a enseñarte cómo mato por amor, cómo me enamoro loco de un recuerdo estafador. He chafado al que está a favor de tener ídolos. He sido frívolo, las chicas me hicieron un gigolo, jodo. La soledad te ha puesto todo por nada. Yo cumplo la jornada de nómada sin morada. Y es que salto desde el palco, desde el mal comienzo. Esnifando talco conseguí salir del lienzo. Pero ¿de qué me sirvió si hoy en tu mundo ya no encajo? Si ando cabizbajo por atajos hacia el limbo y solo leo libros de poetas que murieron siendo pobres. Que quiero vivir sobre la ley del noble. Joder, no puedo saltar a la fama porque tengo vértigo. He convertido el tiempo en melena. Luna menguante ahora es llena. Es hora de rasgar mis venas. Mandaré a tomar por culo a toda esta barbarie. Ya por el 84 nació este Aries. Por arriesgarte con caramelos, ahora me los traen tus caries. Capitán Garfio y todos sus piratas. Yo fui las cataratas que hundieron vuestras regatas. Mataste a Campanilla, pero juro que no pasaré hambre de mujeres escarlata. Que no. Dime cómo mato por amor si quieres. Que dime cómo mato por amor, por amor. Dime cómo mato por amor. Y es que sí que. Dime cómo mato por amor, por amor. Y es que dime tú cómo mato por amor yo. Dime tú cómo mato por amor yo. Cómo mato. Por amor, yo. La luna sale de paseo, se aseó antes con su coqueteo, que no. El universo a su camino le abre paso. El principito ya sin principios ahoga su rosa en un vaso. El zorro se hace el manso con un porro en la mano, es la hora del descanso. Principito, yo no encuentro el puñal que necesito pa' matar por amor a la hada que me dio un besito. Vivir tiene sentido o no, ¿de qué depende? Me han prohibido la entrada al país de duendes. Me echaron ya de la academia, hoy mi vida es bohemia y me premia la anemia de mi anterior blasfemia. Ay, se pacharán de pacharán y marcharán borrachas. Estarán tan tan contentas, la vida es constante tormenta. Estoy buscando a alguien acorde con mi modo de ser, borde al borde del desorden. Gritaré, no puedo más, le dije a Dios me domas. Me enseñó a hablar los idiomas del tigre y de las palomas. De pronto se hizo un peta con el Amazonas. Se lo fumó y su aroma lejos me llevó. Por amor, si quieres, que dime cómo mato por amor, por amor. Dime cómo mato por amor, y es que sí que. Dime cómo mato por amor, por amor. Y es que dime tú cómo mato por amor, yo. Dime tú cómo mato por amor, yo.